Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Estamos en la barricada para hablar específicamente de la situación de la morgue. Estamos con la licenciada Vilma Magni, que le agradecemos mucho porque la hemos sacado de su oficina, la hemos traído a la morgue y ella está aquí, está aquí. Podría habernos mandado rodar, porque ¿quién tiene ganas de venir a la morgue a dar una entrevista cuando supuestamente no tiene directamente nada que ver con ello? Ella es asambleísta departamental, jefa de la bancada de Sol.bo. Vilma, gracias por estar acá. Rapidito, que la gente te conozca, ¿cómo es que estás como asambleísta departamental? ¿De qué sector vienes? Puedo tutearte, ¿verdad? Claro, sí, con toda confianza. Bueno, soy Vilma Magnes Inguri, actualmente asambleísta electa por la Bancada de Soberanía y Libertad. Considero mi presencia aquí en la asamblea es emergente, digamos, de ese apoyo natural ciudadano que he tenido a lo largo de estos años que he estado activando por la defensa. Segunda gestión. Así es. Segunda gestión. ¿De qué sector vienes tú? Prácticamente yo vengo del sector de la defensa de los derechos humanos como activista, siempre me he vinculado a esa injusticia permanente que existe en nuestro medio y quizá eso ha hecho de que de manera natural la gente apoye mi gestión y de ahí me animo a ir a la reelección. Vilma, ¿a qué te dedicabas antes de ser asambleísta? ¿Cuál era tu oficio, tu profesión, tu actividad económica? Bueno, de profesión soy auditor financiero y he pasado a estar trabajando en distintas dependencias de distintos niveles, inicialmente en la de manera privada y posteriormente en la administración pública. Bien, estamos con Vilma Magna, asambleísta departamental, jefa de bancada, segunda gestión, insisto en esto. Vilma, de tu boca, ¿de quién es responsabilidad ese recinto lleno de dolor, lleno de indignidad, lleno de precariedad, que es donde se le despoja eso que estamos viendo? Estamos a bastantes metros, no quiero someterla, digamos, a la asambleísta a llegar allí tan cerca, pero eso que ves en el piso son pies de muertos. Están abiertas de par en par las puertas porque el olor es insoportable. ¿De quién es responsabilidad estas condiciones de la morgue de La Paz? Bueno, yo creo que aquí también hay que ser claros con la ciudadanía, ¿no? Si bien inicialmente con la ley 2028, la ley 1551, los predios pertenecían al municipio de La Paz, el municipio de La Paz inicialmente se ocupaba de los predios y del mantenimiento, posteriormente pasa también de acuerdo a ley esto a depender del gobierno autónomo departamental. ¿Cuándo pasa del gobierno municipal al gobierno departamental? Con la nueva constitución política del Estado, donde se distribuyen las competencias. Sin embargo, la... O sea, el 2009. Y esa transición de traspasar esas competencias que inicialmente estaban con el municipio de La Paz, prácticamente por un tema netamente político, no se avanzó absolutamente en nada. Sin embargo, si nos referimos específicamente a la morgue, también se dice que es tuición del órgano judicial. De ahí que no había un acuerdo entre el órgano judicial de resolver quién pone la plata, quién remodela, lo pone el gobierno autónomo departamental o finalmente quién impone. Sin embargo, ahora mira que no estoy ahorita con mis papeles, me hubiera gustado mostrarlos, está presupuestado ya algo de platita para atender esta gran necesidad. Creo que después de mucho tiempo están entrando de acuerdo las autoridades entre el gobierno autónomo departamental. A ver, no nos confundiremos. Esto es un dinero que debe salir del gobierno autónomo departamental. ¿Por qué no salió antes? ¿Por qué han tenido una larga gestión de 5 años donde no se ha resuelto algo muy, muy grave? ¿Sabes por qué? El hecho de que la transferencia de todo lo que estaba bajo la dependencia del municipio tenía que hacérsela al gobierno autónomo departamental de La Paz. Prácticamente los 5 años anteriores, lo único que se ha hecho es cuestionar, ¿no? Para diciendo que hay que sanear, que no están las cuentas claras, y se ha dilatado prácticamente. Eso es lo que ha pasado. Y lo único que como resultado tenemos es la pérdida de tiempo, el no haberse podido entrar de acuerdo. Sin embargo, siendo una necesidad tan grande, un cuestionamiento de toda la sociedad en su conjunto, y hay que decirlo así de frente, este tema hay que resolverlo. Ahora es que ya ambas autoridades están de acuerdo, cada quien va a poner su parte para atender este tema. ¿Qué autoridades concretamente? ¿Y cuánta plata se va a meter y cuál es la proyección de tiempo en la que se supone que esto se va a resolver? Mira, no te voy a precisar el monto de dinero, no quiero pecar errando porque lo tenía en mis documentos, porque ya estamos próximos a aprobar el POA del 2016, sin embargo, está. Yo te puedo asegurar que está, que te lo puedo pasar luego el dato. Sin embargo, el acuerdo... Ahora, ¿es un monto suficiente para una construcción? Porque aquí espacio no es lo que falta. Estamos frente a un piso de tierra que es mucho más grande que la morgue, por donde ingresan los carros. Espacio no es el que falta. Con seguridad, no va a ser pues, una solución inmediata, María. Sabiendo que para una construcción tiene que haber un estudio de prefactibilidad, seguramente, pero que por lo menos que haya pues, la voluntad ya de encarar esto. Es peor perderse... No, pero cambiar la puerta no sirve para nada. O sea, volver sobre esta precariedad, hacer otro Frankenstein, es hacer una morgue en las condiciones de refrigeración, de dignidad, para hacer las autoridades correspondientes y demás. No, por supuesto. Propósito, pues, de esto tiene que tender, pues, a mejorar y tener todas las condiciones como debe ser en cualquier país. Sin embargo, a lo que me voy, no te voy a decir, pues, esto va a estar mañana en términos de tiempo, sabiendo que hay dos instancias que tienen que entrar de acuerdo, el órgano judicial y el gobierno autónomo departamental. Dentro de lo que yo conozco y sé, te estoy diciendo de que sí ya hay un presupuesto asignado, no puedo precisar en este momento el monto, pero sí con gusto te lo puedo transmitir en otro momento y hay que hacerle seguimiento y con seguridad nosotros lo vamos a hacer, me comprometo. No, pero a ver, es que quisiera que nos vayamos acercando a este grupo de personas, nuevamente esta mañana un feminicidio. Lamentablemente, desde Patacamaya se ha trasladado el cadáver. Las personas han tenido que aportar absolutamente todo. Yo lo he visto, que para el ponchillo, que para el guante, que para... Que uno dice, bueno, es poquito. Depende cuán pobre seas. Depende cuán pobre seas. Y además estás enfrentando todo tipo de gastos. Quisiéramos que nos vayamos acercando. De parte del Poder Judicial, ¿cuál es la autoridad que ha comprometido dinero también para la reconstrucción o la construcción de una nueva morgue? Bueno, en realidad no sé qué autoridad precisamente, pero sí ya hay una, una conversación entre ambas autoridades, porque de hecho no puede intervenir solamente una instancia, porque ese fue el conflicto. ¿Y dónde se va a construir la nueva morgue? Acá mismo. No hay otro proyecto, desconozco si es que hay otro proyecto, pero lo que sí se va a intervenir porque hay que darle una solución a este tema, ¿no? Bien, nos acercaremos aquí a este grupo de personas que siguen bajo el sol con un dolor que no se puede subestimar, no se puede faltar el respeto. Y yo quisiera que la asambleísta del Departamento de la Paz escuche a estas personas. Compañera, la señora licenciada Vilma Magne, ella es asambleísta departamental, jefa de la bancada de Sol.bo del gobierno departamental de la Paz. ¿Qué es lo que usted le puede decir en este momento de dolor a la asambleísta que usted le gustaría que ella de forma directa escuche y responda? Yo quiero decir a la asambleísta, como ella dice, cuando al momento de hacer campaña para ser electo, vamos a buscar justicia para los pobres, igualdad de derechos para todos, pero para mí no hay igualdad de derecho. Como asambleísta, quisiera que me ayude, no que se aproveche de esta situación dolorosa de mí, sino que me ayude a esclarecer este caso, que ese caso sea... que llegue su asesino, que sea agarrado para mí. Es lo que quiero, asambleísta. Explíquele un poquito más exactamente cómo han tenido ustedes que sufrir, por qué la policía no está actuando en este momento en Patacamaya. En Patacamaya no hay Félix C, no hay Félix B, no hay, es una ciudad intermedia, no hay dónde acudir. Nosotros tenemos que de Patacamaya, tenemos que viajar a Sicasica, que es media hora, para ir a denunciar, traer al policía. Tenemos que gastar. Mis papás son campesinos. Los asambleístas han dicho, vamos a ser electos, vamos a hacer todo, pero no cumplen para mí. Y lo único que pido, asambleísta, no se aprovechen de mi situación que estoy sufriendo. Mi hermana la han asesinado, una estudiante, una joven, llena de vida, con ganas de estudiar, ganas de salir adelante. Ayúdenme, asambleísta, a luchar hasta el último. Exigir esto, que se muevan el fiscal, que se muevan los policías. Por favor, ayúdenme. Por favor, lo único que te puedo pedir es justicia. ¿Por qué dices que se muevan? ¿Percibes acaso que no se están moviendo? Yo ayer he ido. No estaba fiscal en su lugar. Yo he preguntado, lunes en la mañana, ¿por qué no actuamos con los requerimientos? Me han dicho, no, el fiscal tiene casos programados lunes y viernes, solo está martes, miércoles, jueves. ¿Y cómo yo estoy sufriendo? Mi familia está sufriendo, son campesinos, ¿por eso le hacen sufrir? Eso no es igualdad de derecho para mí, asambleísta. Por eso yo le he dicho, no se aproveche de mi dolor, sino es que usted se ha venido aquí, a frente de a mí. Es para que necesite usted que me ayude a mover este caso. Que no quede impune, mi hermano. Es un estudiante. Estaba en promoción. En un colegio. Una mujercita. Una joven. Por eso yo le pido, asambleísta. Hagan algo. Que no pase como a mí me pasó. Estoy sufriendo con mi hermana aquí. En este morgue es inhumano. Parecen perros. Pero somos seres humanos con sentimientos. Este morgue debía ser bueno. ¿Que dónde están los asambleístas? No solamente vayan a cobrar su sueldo, sino trabajen por la sociedad, trabajen por la gente, trabajen por gente pobre que necesitamos apoyo. Por favor, ese le pido, asambleísta, trabaje. Todos los días salga, trabaje lo que tiene que hacer, luche. No se deje así, por favor, ayúdeme. Vamos a escuchar ahora a la respuesta de la asambleísta Vilma Magne, a quien le agradecemos mucho porque ha salido de su cómoda oficina y ha venido aquí a la morgue. No queremos aprovechar el dolor de nadie, no queremos aprovechar el dolor de nadie, pero queremos en la radio documental retratar las cosas tal cual son. Vilma, escuchamos tu respuesta. María, primero aclarte, yo no he salido de mi cómoda oficina. He salido del hospital, estoy con un tratamiento. Así como ustedes sufren la poca atención, la desigualdad en atención, sufrimos los que tenemos o no tenemos plata. Lo mismo me está pasando. ¿Por qué no recurro a una caja nacional? Porque desconfío, porque no me atienden bien. No hay calidad. Te pido que por favor les respondas. Es un caso tan dramático. Estamos hablando de la vida de una joven de 20 años. No, yo quiero primero, pues siento mucho lo que están pasando esta familia, más aún cuando ellos manifiestan lo que han tenido que pasar para venir desde su lugar, desde su provincia hasta La Paz. Esa es la precariedad con la que tenemos en este momento en términos de los fiscales. ¿Por qué no pudieron atender en el lugar? Se supone que se tiene ya los fiscales asignados. Lastimosamente este tema no es una competencia departamental. Sin embargo, como autoridad, yo me comprometo a hacer el seguimiento porque finalmente hay que prestar la ayuda que realmente ellos necesitan. Yo entiendo la necesidad de ellos, sabemos que todos los días sabemos que hay una muerte de una mujer, se ha dicho que de cada tres días una mujer muere y nosotros no podemos seguir permitiendo. Es asesinada, ha habido una violación y posterior asfixia de esta joven. Se ha dicho. Bueno, yo desconocía los entretelones, pero estoy tomando nota ahorita de dónde están viniendo. Ahora, Vilma, concretamente, lo que quisiera yo saber es del POA, del gobierno departamental de La Paz, ¿cuánto se ha designado para lucha contra la violencia machista? ¿Y en qué se va a gastar? ¿Y qué seguimiento va a hacer? Porque el problema es que nos encontramos, se asignan dineros y es para campañas publicitarias, para cosas innecesarias. Y el momento que pasa la desgracia, te encuentras con este cuadro que vemos aquí. Bueno, mira, María, de acuerdo a la ley 348 y en su reglamento, establece que la primer legislatura de cada gestión debe disponerse el 30% de los recursos del IDH. Y esta vez sí hemos exigido, por lo menos las mujeres, hemos exigido que se dé cumplimiento. Eso ya está. ¿A cuánto asciende? Eso ya está establecido. Y no es poca plata. 30% de los recursos del IDH, ¿de cuánta plata estamos hablando? Bueno, mira, ahorita no la tengo el monto en la memoria, María, pero está asignado en el POA. Como te decía hace un momento, si hay necesidad de informar a la población sobre el tema presupuestado para este efecto y como para la morgue, no habría ningún problema de poder informar a la población. Yo creo que lo primero hay que hacer es exigir que se dé cumplimiento a lo que está establecido. A ver, 30% del IDH, aunque ese IDH haya bajado, 30% del IDH. ¿cómo se va a destinar ese dinero? Porque a mí lo que me preocupa es que el dinero que se destina a lucha contra la violencia a las mujeres se malgasta. Se malgasta en campañas, se malgasta en tecnócratas, pero se necesitan fiscales asignados, se necesitan peritos asignados o peritas asignadas, se necesita que estas personas no sean despojadas de su dignidad y haya justicia. Así es. Pero también, María, hay que comprender de que cada instancia tiene que hacer su parte. ¿A qué van a asignar ustedes? La gobernación es la primera vez que se asigna estos recursos. Nunca ha habido un recurso presupuestado para atender el tema de violencia. Bien, entonces, 30% del IDH gracias a la ley 348 que dice que garantiza a las mujeres una vida sin violencia. ¿En qué se va a...? Está destinado para la construcción de casas de acogida para las mujeres en razón de que están en situación de violencia. Está para eso. Es para hacer temas de sensibilización, temas de capacitación, de difusión. No, pero eso es mal gasto y las casas de acogida no es lo que se necesita. Pero la ley te lo establece de esa manera, porque yo pienso, María, en lugar de hacer una casa de acogida, hay que trabajar en el tema de prevención para que la gente sepa. No, pero ya hay que trabajar en el tema de justicia. Cuando una mujer sufre violencia machista, hay que trabajar en el tema de justicia. Justicia no es una competencia de... Sí, pero muy bien podría pagar un perito forense para las pericias que tienen que ver con violencia contra las mujeres, porque no nos podemos atener a las pericias forenses del aparato judicial, porque son pericias forenses viciadas de corrupción y de mediocridad. Pero es su atribución, ellos tienen que hacer su papel de la mejor manera. Bueno, pero entonces van a malgastar ese 30%, Vilma, no son ni campañas de sensibilización, ni tallercitos, y no es que las mujeres no quieren denunciar, las mujeres están denunciando tanto que los centros de denuncia están colapsando. Lo que pasa es la actuación posterior a la denuncia es lo que no hay. Vas a denunciar y te dan dos palmaditas en la espalda. Así es. Pero María, mira, tú estás proponiendo, por ejemplo, que con esos recursos debería contratarse un perito. Habrá pues que estudiarlo si eso corresponde para luego no estar haciendo el trabajo de otros. Hay que ver también que el destino de esos recursos sea efectivamente lo que ha sido, porque tú sabes, de acuerdo también a la norma, no se puede llevar a otra cosa un presupuesto. Pero no se puede pelotear así, otros tienen que hacer, todos dicen lo mismo. Bueno, pero es competencia del órgano judicial. Bueno, pero si van a construir las famosas casas que no son sostenibles y van a hacer tallercitos y campañas para decirles a las mujeres que denuncien, la realidad, Vilma, eso es que es un mal gasto. Las mujeres están denunciando y las instancias de recepción de esas denuncias han colapsado. Nosotras, nuestro Servicio de Mujeres en Busca de Justicia también ha colapsado. ¿Qué quiere decir colapsado? Que tenemos más casos de los que realmente podemos atender con la calidad, la calidez y la rapidez que esos casos necesitan. Tienes que ser oportunamente ver estos casos. No es el primero, María. Yo me he tropezado con tantas cosas. Cuando un abogado... Pero yo te pido soluciones. Si el gobierno departamental tiene 30% del IDH para esa lucha, y ahora van a ser albergues que no sirven para nada, porque la mujer con su garrafa, con su ropero, con sus guaguas, no se va. No se va, porque no quiere perder sus cositas, porque las guaguas tienen que seguir yendo al colegio y no se puede trasladar. ¿Se va a trasladar desde la provincia a una mujer? No, pues. Por eso, María, hay que replantear tal vez el tema, ¿no? Que lastimosamente quienes han hecho la ley, la han hecho pensando que esa era la solución. La han hecho a la rápida y la han hecho mal. Bueno, ¿podemos replantear a nivel del gobierno municipal? Podemos replantear. ¿Cómo replanteamos? Dime tú. Tú me dices, mira, yo la verdad no quiero en este momento afirmar algo que todavía no lo he visto. Tú dices, ¿por qué no contratar un perito? Ya, habrá pues que estudiarlo. ¿Es posible? Es posible, qué sé yo, tal vez poner alguien que esté atendiendo de manera permanente los casos que pasan en el Departamento de La Paz, por decir algo, ¿no? Asignar a alguien, pero eso hay que estudiarlo, hay que replantearlo, hay que proponerlo a la instancia para que definitivamente esto pueda... ¿Estás abierta a recibir propuestas? No, por supuesto que sí, María, de eso se trata. Nada está escrito en piedra. Yo también estoy en total desacuerdo... Mira, hemos estado en eventos de mujeres varias veces. ¿Qué dicen? ¿Pero qué es? ¿Cuántas casas de acogida? Esa no es para mí la solución. Para nada, no. Para nada. Nosotros lo tenemos estudiado porque trabajamos en este campo. Yo lo tengo claro, porque yo no voy a querer llenar cuántas casas de acogida con cuántas mujeres, porque finalmente eso no van a ser lugares transitorios. Y además, las mujeres no se van. Es que hay que entender, y eso sí que se puede entender. Por sus o por las cosas que tienen, por sus bienes, es bien difícil que se vayan. Además, María, mira, para que veas que no creas que uno no hace su parte, yo he estado investigando, indagando el tema de las casas de acogida. He conocido una instancia española que sabe del tema y decía, ¿cómo es posible que construya una casa de acogida en el lugar donde está el que le ha agredido? Tiene que ser en otro lugar, para que te des cuenta que está mal planteado la propia ley como tal. No se puede construir una casa de acogida ni siquiera en el lugar de donde proviene. Exactamente, no, no sirve. No, además el esfuerzo para una sociedad como la boliviana no sirve, hermana. Yo comparto contigo, María. O sea, vamos a tener una casa de acogida y no tenemos una morgue con dignidad. Cuesta a replantear, a hacer estudios, yo me comprometo, finalmente siempre cuesta cuestionado estos temas, he sido muy crítica, he ido a los órganos judiciales a hacer seguimiento de un tema a otro tema, probablemente no han sido públicos, de manera muy callada he hecho mi trabajo, pero no he tenido respuesta y así también es algo a veces un tanto defraudada, te sientes con las manos atadas, pero si tenemos aliados, podemos hacer algún replanteo, estoy dispuesta a hacerlo, María, y hay que estudiarlo, recién va a entrar el POA para que se apruebe, hay que verlo, y eso es obligación o está obligado porque la ley lo está estableciendo, sabiendo que esa ley ha sido mal planteada, pero finalmente si no cumples, luego también te genera una responsabilidad por incumplimiento de deberes. Entonces, estamos abiertos. Claro, porque además, mire, mira, Vilma, en lo que hay que hacer cumplir la ley 348 no se cumple. Ese es lamentable. Por eso estas compañeras te están pidiendo que presiones por justicia. Porque a los fiscales funcionan a presión, los investigadores policiales también. Así es. No, en ese sentido, ni duda cabe. Yo voy a tomar contacto para recabar algunos datos. Y si tengo que ir a los órganos judiciales a reunirme qué fiscal está a cargo, yo voy a hacer también mi parte, María. De eso no quede duda. Finalmente, uno tiene que hacer siempre lo que puede. Porque hay que hacerlo. Finalmente la gente es la que está exigiendo, la que sufre. No son solo ellos. Alguna vez también yo he pasado por lo mismo que están pasando esta gente y me solidarizo con ellos. Y quizá por eso también yo quiero pues ver estos temas que son tan sensibles, tan difíciles de encarar, tan difíciles de darle una solución, pero por algo hay que avanzar. Algo hay que hacer, María. Muchísimas gracias. Cerramos la barricada entonces. Esto no ha sido una entrevista, ha sido una barricada.